go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can. To my friends so quietly. Who we think he is? Look at what you did to me. Tell the shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew. It's the beat in my heart just when I'm with you. But I still don't say. Just how you look and do it, no one else can. Come and look at the crazy right. When the flow is loco, young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Sick bony, but the pockets are fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Bingo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm concealer. I've been dealing with chain smokers. How do you think I got the name over? I've been thriller, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. I'm Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Alicia Augello Cook, de Nueva York, 25 de enero del 81. Más conocida como Alicia Keys. Es una cantante, música, compositora, productora, discográfica y actriz estadounidense. Vendió 45 millones de discos a nivel mundial y ha logrado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 premios Billboard y 3 American Music Awards. Su álbum debut se llamó Songs in a Mirror en el 2001. Ganó 5 Grammys. Aquí está la supermujer del puesto número 13 con esto que se llama No One. I just want you close. Where you can stay forever. You can be so

con los 20 superclásicos de la FM. Y ahí estaban las 20 supermujeres de la música en este especial que hemos preparado para ellas a propósito del Día de la Mujer. Y podríamos hacer varios especiales, quedamos cortos solo con estas 20 presentadas el día de hoy. Nuestro programa, los 20 superclásicos y esta edición de las 20 supermujeres de la música, fue editado y producido al aire por Jonathan Saavedra. Conteo y voiceover de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Edición para podcast, Diego Wagner. Mi nombre es Alejandro Villalobos y espero que hayan disfrutado nuestro especial del día de hoy. Hasta uno próximo, nos vemos, les mando abrazos en estéreo. Se despide el AVE. Chao, chao.